50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 31 de julio. Presentaron dos megaproyectos para recuperar las canteras de Hernández. Tras el anuncio de que en 3 semanas la empresa IRSA comenzará a construir el mega shopping en la vieja cantera Camino General Belgrano y 511, la municipalidad informó que ingresaron 2 proyectos privados más para recuperar 2 canteras en la localidad de Hernández, donde también planean construir un emprendimiento inmobiliario de grandes dimensiones. Se trata de 2 iniciativas privadas para espacios ubicados sobre Avenida 25 a la altura de 514. Prevén la ejecución de centros comerciales, oficinas, instituciones educativas, viviendas multifamiliares y parques para el esparcimiento. Las mismas fueron elevadas a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos para su abordaje de forma integral. Rechazo vecinal al relleno de humedales en Villa Garibaldi. Vecinos de Villa Garibaldi, Arana y Sicardi denuncian el relleno ilegal del humedal a raíz de un loteo de calle 14 a 18 entre 670 y 675. Se trata de espacios que ayudan a drenar el terreno de manera natural y que al ser alterados han modificado el normal escurrimiento del agua. Escuchamos a Silvia, vecina de Arana. Esto se trata de un negocio inmobiliario. Antiguamente esto eran humedales, hasta el día de hoy son humedales, que después de la lluvia de esta semana que pasó, están inundados, pero a la vez ya se ven montículos de tierra de relleno, porque ya muchos lotes están siendo vendidos y ya se empezaron a rellenar. Lo que va a ocasionar esto que el humedal desaparezca y esa agua que antes absorbía el humedal vaya, corra para otros lados e inunde zonas que ahora nos inunda, como es Arana, Sicardi y alguna zona de Garibaldi que nos inunda, se van a empezar a inundar. Un servicio que informa más cerca. Un comedor de Melchor Romero pide ayuda para poder celebrar el Día del Niño. El comedor y copa de leche Z&Z, ubicado en 525, entre 156 y 157 Melchor Romero, organiza una colecta solidaria para poder festejar el Día del Niño el próximo domingo 18 de agosto. Para realizar el festejo necesitan golosinas, chocolatadas, juguetes, ropa, mercadería y todo lo que pueda ayudar a su realización. Z&Z abre los días lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde a 7 de la tarde con copa de leche para la merienda, mientras que los sábados y jueves funciona como comedor de 8 a 10 de la noche. La gente que quiera colaborar puede acercarse en esos horarios a 525 entre 156 y 157. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.